Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes este viernes 27 de febrero. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Palabras de verdad ha sido el tema que hemos venido conversando puntualmente los capítulos 22, 23 y 24, que algunos lo catalogan como una sección especial dedicada a responder preguntas que al sabio se le habían hecho. Por lo menos en sus versículos del 22 por allí ya lo dice de esa manera. Ahora, quizá tomando un poquito lo que hemos conversado durante la semana, los consejos apuntan a que nosotros realmente seamos sabios en determinar cómo tenemos que actuar frente a la verdad, frente a los pobres, frente a los impíos y frente a lo que nuestra boca muchas veces habla. Hay una responsabilidad grande frente a eso, y los consejos están dados por el sabio diciéndonos que nos cuidemos y que vayamos en busca de la verdad, que no oprimamos al pobre, al débil, que no tengamos envidia de quienes progresan, ¿no es cierto?, especialmente los impíos, y que al hablar nosotros también tuviéramos cuidado. ¿Sabe? Hay un aspecto que no alcanzamos a tomar que me pareció interesante, quizás lo tomemos ahora. Dice, cuando te sientes a comer con alguien o con algún señor, versículos 23:1 dice, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Alguien podría decir, oye, me voy a degollar. No, la idea es que pongas un corte a eso, porque de improviso alguien te está observando. ¿Y qué vas a echar a tu boca? ¿Cómo lo vas a hacer? Quizás un señor de mucho dinero te invita y lo que hay en la mesa es algo realmente bueno, agradable, y puedes elegir lo que quieras para comer. Dice, ten cuidado, porque también no codicies los manjares delicados, porque es pan engañoso. Sí, creo que al leer un poquito más estos proverbios, nos podemos dar cuenta hacia dónde nos lleva el sabio. Entonces, cuando dice, no te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, pon cuchillo en tu garganta, o sea, no comas todo lo que una persona se puede entusiasmar porque ve tantos manjares. Y continúa diciendo, no codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas. La riqueza puede ser un asunto de un momento. Uno tiene que pensar de que las riquezas no son todo. Hay riquezas que nosotros tenemos y a veces no las consideramos. Son tan valiosas. Mucho más valiosas, porque son cosas que tú no puedes comprar ni con oro ni con plata. Por ejemplo, tu familia. ¿Qué avalúo le das a tu familia? ¿Cuánto pedirías por ella? No tiene precio. Es algo que tú no puedes comprar con todo el oro. ¿Ah? Entonces, hay cosas que realmente tienen valor y a veces lo material hace que la persona pierda de vista aquello que realmente tiene valor. Ahora dime tú, en relación también con tu salvación, ¿cuánto costó la salvación? ¿Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿En cuánto la evaluamos? Infinito, no tiene valor, no el oro y todas las riquezas del universo no podrían pagar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay cosas que tienen mucho valor y sin embargo no se cambian a veces esto que es perecedero. Hay personas que luchan toda la vida por hacerse rico, finalmente tienen una fortuna y se mueren. No alcanzaron a veces a gozar de absolutamente nada. Hay un dicho que alguien habló, está en nuestra guía acá. Dice, recuerda dos cosas, Cristo murió por ti y tú un día morirás. Es verdad, porque la vida es efímera. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que sentamos? ¿En qué pusimos nuestra esperanza? ¿Qué fue nuestra base de la vida? si la base de la vida fue una vida equivocada, de distensión, de disipación, ¿no es cierto? Bueno, cuando llegue ese momento de qué nos tomamos, de dónde, a dónde vamos, porque la única esperanza que la Biblia nos presenta es en Cristo Jesús, y que Él nos, al final nos puede dar la recompensa por haber vivido tomados de la mano de Jesús, haciendo lo que Él indica y puntualmente los consejos que hemos repasado durante esta semana. También hay un, por decirlo de una manera, una campaña que se ha hecho a nivel mundial, voy a decirlo así porque ha tomado bastante apoyo de muchas naciones, el colocar eslogan que dice: probablemente no hay Dios, así que vive tranquilo, como si Dios fuera el que nos estorba, el que nos impide hacer las cosas agradables. Lo que Dios hace es darnos advertencia, como ahora lo está haciendo, para que nuestra vida realmente sea justa, sea buena, y sea una vida realmente, como decirlo de alguna manera, buena, linda, preciosa, que la gocemos. Pero lo triste es que otras naciones también han tomado de este eslogan y lo han publicitado, y lógicamente son campañas en contra de Dios, en contra de quién es nuestro Creador. Son ateos que están llevando adelante sus postulados, y cuando nos encontramos al final del camino, yo creo que hasta el más ateo llega a reconocer que existe un Dios, porque así es la vida. Dios existe, está dentro de nosotros, o sea, no somos nosotros los dioses, sino que Él nos ha creado y nos sustenta diariamente, y de Él dependemos. Y por eso deberíamos mirar con mucho cuidado estas campañas que están apareciendo, y quiero decir con mucha tranquilidad, quizás sosiego, me llegó un correo informándome de algunas actividades que especialmente Chile está promoviendo, y yo lo encuentro bastante, no sé, usar una expresión de radio quizá, poquito excesivos. Por ejemplo, la campaña es Nicolás tiene dos papás. Quizá usted ya la ha leído, ha mirado un poquito esta campaña. Uno dice, qué terrible, porque los niños, que son los pequeños que van a recibir estos libros, para dar a entender que la educación abierta, ¿no es cierto?, nos lleva a entender que un niño quizás puede vivir con una pareja en que los dos son dos hombres o dos mujeres. Qué terrible, porque alguien pensaba en algún momento qué es Sodoma, qué es Gomorra, y hoy día quizá lo estamos viendo, y qué cuidado hay que tener con nuestros hijos. Todo esto está en relación a los consejos que el sabio está dando. ¿Qué te parece, Horacio, cómo podemos sacar muchas lecciones en relación a esto de la vida, cómo la estamos llevando? Realmente me parece trágico, por decir algo, porque tenemos las Sagradas Escrituras, nos dicen, nos hablan del tiempo del fin, y creo que no necesitamos mirar mucho para darnos cuenta que estamos viviendo el tiempo del fin. Amables oyentes, nos vamos a invitar para que usted esté con nosotros en el resumen. Vamos a volver a repasar algunos conceptos y agregar quizás otros. Así que son bienvenidos cuando la emisora coloque este programa. Gracias por su atención. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.